No, con seguridad todos están de acuerdo, los diputados, todo el mundo está de acuerdo de que no es justo de que un vehículo de cuatro ruedas que tiene un costo de 80 mil, 50 mil dólares pueda pagar 30 y un vehículo de dos ruedas que cuesta ni mil dólares pague 30. Entonces todos están de acuerdo, simplemente que no se conocía, no se hay contemplando, gracias a la movilización que han hecho ya está en agenda, ya tiene conocimiento la Cámara y con seguridad en la comisión se vería clasificando en el tema de la inspección técnica.